Las 11 y 16 minutos. Gonzalo Escobar es un profesor, un docente, que en Pico abusó de 4 menores, una de 11 años, 2 de 13 y una de 16. Fue condenado en noviembre del año pasado y ahora se conoció una apelación de la defensa de este docente abusador y madres y padres de las víctimas están alertas y sobre todo están pidiendo que no se baje la pena a 20 años que fue condenado este maestro piquense. Paola es mamá de una de las víctimas y va a hablar unos minutos con nosotros. Paola, buen día, Mauro, te saluda. Hola, buen día, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, contanos, ¿es más o menos así o para ir más o menos a entrar en el tema? Sí, el lunes 8... ahora de febrero es la audiencia de apelación. Uh-huh. Se va a realizar por Zoom, no es presencial, así que bueno, estamos en pedido de esto que acabas de decir vos, que no se reduzca la condena. Son 20 años y bueno, son 4 los abusos sexuales que hizo este profesor. Así que bueno, ese es nuestro pedido. ¿Ustedes creen que puede bajar esa pena por el pedido de apelación que hay? No, yo tengo la fe de que no. Uh-huh. Pero bueno, justamente la audiencia es para eso, para desestimar alguno de los casos y la defensa había pedido solo la mínima, que eran de 8 años. Uh-huh. Por supuesto la justicia no escuchó ese pedido, pero bueno, van a apelar para reducir la condena. Bien, ¿los familiares de las víctimas están conformes con este fallo, con esta condena de 20 años, o esperaban alguna otra? En realidad lo que pude hablar con las mamás, uh-huh, sí, por supuesto. Uno siempre tiene miedo de que por ahí escuchamos condenas muy bajas por este tipo de casos, y la realidad es que luchamos mucho para obtener 20 años, que es algo que es bárbaro en la provincia de La Pampa, 20 años, pero bueno, siempre está el miedo, ¿no? Claro. De que la condena sea menos o de que... nosotros que no entendemos nada, la realidad es que yo me pude un poco empapar de todo lo que es lo judicial a través de esto que nos pasó. Uh-huh. Entonces, bueno, uno siempre está con el miedo. Claro. ¿Cómo es convivir en una localidad, en una ciudad como Pico, con un profesor abusador que vulneró los derechos de 4 menores? ¿Cómo es para ustedes como familia? Y como familia es desgarrador, por supuesto que después de que no nos hicieron esto, porque no es que nos pasó, nos hicieron esto, la estructura se vino todo abajo, todo lo que proyectábamos, lo que pensábamos para nuestra gorda. Uh-huh. Es estar en cero, arrancar desde ahí, y por eso es tan importante el pedido de justicia, que nos escuchen, que podamos a partir de ahora empezar a sanar, ¿no? Uh-huh. De a poco. Uno siente que a lo mejor si no es escuchado, o si no se hace justicia, ¿cómo hace uno para seguir? Así que, bueno, por eso nuestro pedido de justicia incansable. Siempre, y me gustaría destacar mucho, siempre estuvimos acompañadas, por lo menos en mi caso, voy a hablar yo, por lo que nosotros no nos pasó, desde la fiscalía, mi abogada, por supuesto, yo tengo mi abogada, siempre nos sentimos muy acompañadas, muy muy apoyadas, y también por parte de los jueces, por supuesto, porque es para nosotros fue gratificante que le hayan dado 20 años. La realidad es que no alcanzan los años para el daño que se causó. Obviamente cuando nos tocan un hijo es como, nada, 20 años, esa es la realidad. Él es un hombre joven, tiene 25 años, entonces uno pareciera como que desde donde lo mires es poco. Uh-huh. Pero no obtuvimos ni 8, ni 10, ni ninguna sentencia de más o menos cerca de la mínima. Entonces estamos conformes, si se puede decir. Uh-huh. Podrían haber sido menos y no lo fueron. Entonces ya desde ese lado estamos conformes. Recién hablabas de una palabra importantísima en esta cuestión, que es sanar. Las víctimas, o por lo menos las que conoces, están siendo atendidas, están siendo contenidas en esta situación, sobre todo cuando se acercan fechas importantes como una apelación o también durante el juicio. ¿Crees que hay un acompañamiento desde la justicia en esa cuestión puntual? No sé exactamente con el resto de las familias. En mi caso, siempre estuvimos acompañadas, sobre todo en principio, tuvimos mucho acompañamiento desde, uh-huh, desde varios sectores, acompañamiento a las víctimas, desde la fiscalía. Después, o sea, siempre tuvimos acompañamiento, pero bueno, mi gorda tiene su terapeuta particular, que acompaña y nos ayuda, por supuesto, a sobrellevar todas estas audiencias y estas cosas que no se terminan, parecen que no se terminan nunca y que son eternas. Uh-huh. Pero bueno, sí estamos acompañados, por supuesto. La familia también tiene psicólogos, así que es grandísimo el daño. Por ahí uno, nada, lamentablemente hasta que no te toca pasarlo, no tenés idea. Claro. Pero bueno, es duro. Por eso no queremos que nos dejen de escuchar, que sea un caso más o que escuchen el pedido de apelación de la defensa en esta instancia. Me parece que se ha logrado algo bárbaro, que fueron 20 años. Con todo lo que causaron, el daño sobre todo en las edades de las nenas, y todo lo que van a tener que construir a partir de esto que pasó para tener una vida dentro de todo bien, ¿no? Muy bien, Paola. Bueno, te agradecemos mucho y la verdad que te agradecemos no solamente por haber contado, sino por tener la valentía de contar todo esto, y ojalá que cuando se haga la audiencia esos 20 años de condena a este docente piquense se mantenga. Gracias. Desde ya te agradezco mucho. Paola es mamá de una de las víctimas, 4 de ellas que fueron abusadas por un docente en la ciudad de General Pico. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. La comunicación debe garantizar el pluralismo informativo y cultural. El derecho a la comunicación es un derecho humano. Radio Kermés 106.1. Todas las voces.